cultura, en el día a día, en la inmediatez, estamos en una situación muy fea, ¿no? Muy fea, que genera mucha impotencia, más allá de que creo que el gran motor de la situación nefasta en la que estamos como país es obviamente Kirchner, porque es quien obviamente impulsa la mayor agresividad, la mayor confrontación, y entiende el poder de esa manera absolutamente hegemónica y arrasadora. Es un esfuerzo de todo un grupo de tareas que finalmente se lo puede llamar así en una época democrática. Con el transcurso de los meses, la UCEP se hizo famosa en la noche de la ciudad, principalmente en la zona sur. Para realizar su tarea, generalmente trabajan en grupos de 10 personas o más que amenazan, coaccionan o en algunos casos lesionan a las víctimas para lograr su objetivo, limpiar el espacio público. Kirchner, porque es quien obviamente impulsa la mayor agresividad, la mayor confrontación, la mayor agresividad, la mayor confrontación, la mayor agresividad, la mayor confrontación. 7.0 8:26 de la mañana, el 5252-0740 para que se comunique con nosotros, el 1530-3225-75 y nuestro invitado. A ver, presentalo, Luis, por favor. Bueno, vamos a tratar que se presente el nombre y apellido. No lo escuchamos, ¿eh? Mi nombre es Miguel Varela. Ahí está, Miguel, ¿qué tal? Buen día. Leonardo Cofé, desde el más allá te saluda. Miguel, ¿vos qué dirigís? Yo soy presidente de una ONG, se llama Complejo Social Manos Emprendedora, que desarrollamos tarea de contención social en el barrio San Cristóbal. ¿Qué está ubicada en...? La calle Pasco, 1331. Exactamente abajo de la autopista. Así es. Yo alguna vez la visité, un lugar precioso. Muy bonito. No sé, Leo, ¿querés arrancar vos? Arrancalo. Sí, Miguel, nosotros estuvimos escuchando cuando se hicieron la denuncia, aquí Radio Cooperativo estuvo presente allí. ¿Por qué no nos contás cómo fueron esos hechos y de qué manera ustedes advierten la presencia de este grupo de tarea que realmente preocupa? Y además lo que preocupa es que los grandes medios no se hagan eco de esto, porque sabemos que a veces la presión mediática podría ayudar a que esto se, por lo menos se conozca, y si es así como denuncian, se desarticule, ¿no?, esta fuerza. Así es, mira, Nobleza Obliga, quiero agradecerles a ustedes porque justamente Radio Cooperativa fue el primer medio que se hizo presente y fue la primera nota que realizó a los damnificados, por así decirlo, y a quienes hemos sido testigos de ese último aberrante hecho. Sí, sí. Y con relación a los medios, vos fijate, ¿no?, la nota anterior que yo con mucha atención estuve escuchando, resulta que la gente le saca la lengua a personajes como Morales, como estos muchachos, y van todos corriendo. Solamente le sacaron la lengua, digamos, comparativamente hablando, por lo que sufrió esta gente, palizas y palizas. Miguel, buenos días, ¿cómo te va? ¿Por qué no nos contás qué pasó esa noche? Todos sabemos la versión, todos lo vimos, pero por ahí vos sos un testigo directo de lo que pasó y de la forma que actúan estos tipos. Bueno, antes que nada te quiero decir, Montero, que no es la primera vez, es muy reiterativo, yo soy testigo directo de... puedo decirte de octubre del año pasado, sistemáticamente estos... Ellos empezaron allá en Belgrano, sacando los cartoneros. Exacto, exacto. Pasaron por Caballito, pasaron por Almagro, recorrieron los 100 barrios porteños. Bueno, fíjate que tardaron un poco en llegar a San Cristóbal, ¿no? Bueno. Porque allá en la zona sur, por lo general, todo llega tarde. Hasta estos tipos llegaron tarde. En Plaza Constitución también reprimieron mucho ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ellos tienen una metodología de trabajo. Es un grupo de tarea. Realmente es un grupo de tarea como la que recordamos lo que tenemos algunos añitos en la época. Exacto, porque ellos se manejan con 4 o 5 Pathfinder, perdón la marca, ¿no? Pero para que la gente sepa... 4x4 Pathfinder, ¿no? Exacto, biropolarizados, oscuras. Con vestido de negro. Ellos tienen ropa oscura, la mayoría, aunque no todos van con la campera que dice UCEP. Es épico, decís en esto. Ellos, en realidad, los que no tienen esa campera igual vistan ropas oscuras. Y lo curioso de esto, que ninguna camioneta es identificable. Uh-huh. O sea, obviamente que tiene las patentes, ¿no? Pero no es identificable. A vos se te bajan esos muchachos con la campera la usé, no sabe quién te pegó. ¿Qué pasó esa noche? Bueno, esa noche llegaron, como todas las noches, y empezaron a agredir. Yo cuando me asomé, porque me despiertan obviamente la forma de llegar, de gritos y violencia, cuando me asomé a la ventana, yo vi que tenían agarrada el brazo un señor de ellos, por decir un señor, un delincuente de esto, tenía del brazo a Graciela Cisnero, que estaba rodeada por 5 o 6 de ellos, amedrentándola, diciendo, te dijimos que no vengas más, bueno, lo que yo pude escuchar, porque gritaban y decía, ¿qué gritás, callate la boca, de acá no tenés que estar más? Bueno, ese tipo de cosas que hacen ellos, cobardemente, ¿no? Bueno, ustedes, a partir de ahí, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, en principio nosotros, los vecinos, lo que solemos hacer es salir con los celulares a sacarle fotos o a provocarlos nosotros mismos de la ventana para que se la agarren con nosotros, que estamos arriba, y dejen de golpear a esta gente. Me ha venido dando resultado en varias oportunidades esta metodología que hemos utilizado, pero en este caso, mientras yo estaba sacándole fotos, justamente esta foto que ustedes vieron en los medios, al operativo, lo que pasaba con Graciela Cisnero, escucho el grito de la señora Carla, que es la señora que está embarazada, que estaba siendo agredida. Cuando yo vuelvo la cabeza para ver qué estaba pasando allá, noto que uno de los delincuentes la golpea y ella no reacciona al golpe, sino que la desesperación de ella era que no le cargaran sus cosas en el camión. Por lo tanto, se fue tironeando su colchón que le llevaban al camión de la basura, digo. Ahí es cuando llamo a la policía y al SAME, marqué lo que antes se llamaba el 101. Y después decidí bajar porque ya se habían ensañado con esta señora, ¿no? Digamos, a partir de ahí cayó un policía, porque bueno, obviamente que yo salí a confrontar con ellos porque todo buen varón tiene que ir a defender una mujer, sobre todo en esa situación, ¿no? Miguel, no solamente el gobierno ciudadano ayuda a resolver el problema de la gente de la calle, sino la reprime. ¿Sí? Y yo quiero traer a colación lo que pasó anoche, ahí en esta zona donde hubo el accidente con la ambulancia, todo esto, sí, donde murieron 5 personas que están en la calle. 5 indigentes murieron, sí. En un lugar que está enrejado. Sí, sí. Tiene que estar del lado de afuera de la reja, y el accidente, porque es un accidente, pero había gente que vive en la calle. El resto de la gente que vive en la calle, como la calle Paz, como todo de lado, lo único que se le ocurre al gobierno para solucionar el problema es la represión, y en muchos casos, como me han contado, que han levantado a los chicos que andan en la calle, los ponen en unas camionetas y los tiran en la provincia. Digo, esta no es una política social. Digo, me parece que el centro pasa por la falta de política, ¿no? Bueno, en realidad si nos ponemos a... Diga, lo más triste de todo esto es el argumento falaz que utilizan, que es el tema del espacio público, ¿no? La ocupación del espacio público. Exacto. Cuando se lo decía a Luis los otro día, yo siempre me pregunté si el gobierno de la ciudad utiliza esta misma patota con estas camionetas y este sistema para ir a liberar el espacio público de los emprendimientos gastronómicos en los barrios como la Recoleta, ¿no? Porque la ocupación de las veredas. La vereda es el espacio público, es el mismo lugar donde está el restaurante. Exacto. Yo no estoy en contra, digamos, de lo... Un huevo a Gerardo Morales, estapa de Clarín. Ahora un grupo de tareas ilegal que viola todo el marco legal vigente, las disposiciones penales y demás, que se utiliza sistemáticamente contra los pobres en la ciudad de Buenos Aires, no es tapa del diario Clarín ni de ningún medio de hegemónico, y es silenciado sistemáticamente. Hay un dato que vos me contabas el otro día cuando nos vimos en el estudio del doctor Albor. en medio de la represión, ¿cómo es el trato con los extranjeros? No, bueno, obviamente discriminatorio. Yo te puedo contar lo que pasó... Con los turistas, no, ¿no? No. Estaba hablando de otros extranjeros. Sí, claro, no con los turistas norteamericanos. No, ni... por eso, sino... no. Con los paisas, ¿no? Sí. La verdad que, mira, es muy triste. Una semana antes de este hecho, ellos tuvieron un operativo en la calle Pichincha, que es la calle que está detrás de nosotros, donde nos narró un testigo ahí, que hay dos personas, dos indigentes que duermen en ese lugar, que están en la actualidad. Se vienen estos tipos, bajan, le dicen, ¿tenés documento? Y uno le dice, sí, acá te da el documento. Y dice, no, eso, soy de Salta. Ah, bueno, correte ahí, párate ahí. Entonces al otro le dice, ¿vos tenés documento? Y él dice, no, bueno, yo recién no tengo documento. No, eso, yo vengo de Paraguay, bueno, le tiraron una frazada y le dieron una paliza que ese muchacho, una semana después que yo lo fui a ver, estuve con él, me mostraba la espalda y tenía, literalmente te digo, tenía la marca de un zapato. Esto es lo que, por el solo hecho de haber dicho que es paraguayo, ¿no? Vos sabés que, más allá de que se olvide que no salen en tapa de Clarín, hay noticieros que no lo toman, creo que hay que seguir insistiendo con este tipo de denuncias. Creo que la sociedad argentina, de la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, logró que el Fino Palacio no fuera el jefe de policía. Creo que hay que seguir denunciando a esta gente de la USEP para que la gente conozca, los vecinos, los oyentes de esta ciudad, conozca que estos grupos existen. Y que no es bueno que existan estos grupos parapoliciales, porque hoy le pegan al paraguayo, y mañana lo van a usar en contra de otro. No, por supuesto. Miguel, sería bueno saber, ¿algún legislador de algún partido se ha acercado, se ha interesado por ese tema? Mira, anterior a nosotros, yo sé que hizo denuncia una legisladora de la ciudad, que es la legisladora Parada. Liliana Parada. Que la verdad que se puso a predicar en el desierto en su momento. Hoy, esto que ha retomado fuerza, digamos, nos ha posibilitado decirle a la legisladora que no está sola en esto, que somos muchos los que nos preocupa con esta gente, porque como decía acá el compañero Montero, no es con golpe, no es con represión que se resuelve la pobreza en ningún lado. Y la verdad es que la única legisladora que a nosotros no nos llamó ningún legislador, lo cual es una vergüenza, ¿no? Estaban votando lo de Catalinas Norte estos muchachos. 42 votos, Catalina. Me sumo a las expectativas de Montero que llegue rápido el 10 de diciembre, ¿no? Qué papelón, yo digo, yo te conozco a algunos de esos que votaron los 42 votos para vender Catalina Norte. En vez de estar preocupado por los chiquitos que se murieron ahí, no se movieron cuando se murieron los chiquitos en La Boca. No se van a mover con los que se murieron hoy en Constitución. No se mueven cuando el USEP agarra palos a la gente. Estos son los legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Me da vergüenza. Exacto. Sí. No sé, ¿ibas a decir algo, Leo? Sí, no, quería darle un cierre de la nota, Luis, así podemos continuar. Antes del cierre quiero decir algo. Vale. Bueno, yo espero que Juan Camandí en esto no nos defraude, porque los compañeros lo han ido a ver, se ha mostrado un tanto reticente. Sé que hay una acción el día miércoles, ¿cuál es? Bueno, la idea era convocar justamente a los legisladores, nacionales, que son legisladores electos por el pueblo de la ciudad, ¿no? Porque este es un tema que nos compete a todos. Y obviamente a los legisladores de la ciudad, para poder, que acá Luis se comprometió de alguna manera en acompañarnos ese día, y la idea es hacer una conferencia de prensa, justamente como decía Montero, para darle el mismo tratamiento que tiene esta política represiva y derechosa, que es el mismo tratamiento del Fino Palacio, digamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y cuando Michetti decía que el responsable de la violencia era Kirchner, Kirchner en todo caso es responsable de que vuelva la lucha de clases en la Argentina, que se acabe la hegemonía del discurso único, del discurso consolidador del status quo. Ahora, Macri es responsable de la represión, del autoritarismo, con grupos de tareas pagos por el gobierno de la ciudad, que no se identifican y que reprimen a los pobres, como señaló Carlos Montero antes, en 10, 12 lugares distintos ya, ¿no? Sí, es una política. Es un escándalo. No es que se les escapó de la mano, hay una política, no es casual que esté este famoso Ciro James, no es casual que esté el Fino Palacio, no es casual que esté Lucero. Muchachos, esta es una política de la derecha, del gobierno de la ciudad, para reprimir a los más humildes, no para resolver los problemas con políticas sociales, sino para reprimirlos. Te dejamos a vos, Leo, para que cierres esta nota. Le dejamos entonces un abrazo al compañero. Le pido que reitere cómo es la convocatoria y, por supuesto, vamos a estar atentos aquí desde Cooperativa, desde 7.0, a lo que suceda. Sí, la convocatoria es el día miércoles, 18 horas. En principio, Luis nos había ofrecido un espacio para que estemos más cómodos y todo, pero digamos, como la organización estaba muy avanzada, se decide hacerlo en el mismo lugar de los hechos, como una cuestión simbólica, como una partida de una lucha, digamos, ¿no? Nada, y le quería informar a Luis, la señora Michetti vive a cinco cuadras de donde está este lugar. Así que, bueno, te reitero, es el miércoles a las 18 horas la convocatoria. Bueno, esperamos ver, Leo, esperamos ver a Juan Cabandier y a todos. Y a muchos legisladores. A Juan, porque es más ligado al tema de derechos humanos. Claro, que vengan todos. Queremos, y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, queremos que esté. Queremos que esté ahí bancando a los compañeros. Convocamos desde aquí y yo decía que la Michetti, si vive a 5 cuadras, más que preocupada, debe estar agradecida. Pero bueno, son otras hierbas. Miguel Varela, de Complejo Social Manos Emprendedoras, muchas gracias y, por supuesto, el espacio abierto para lo que necesiten.